es lo que tienes en tu casa para tocar tus juerlos, niña? Estoy seguro de que solo un pobre tocadiscos de picnic portátil. Venid con el tío y sabréis lo que es bueno. Trompetas de ángeles y trombones del demonio. Estáis las dos invitadas. Buenas tardes y bienvenidos una tarde de domingo más a Las Mil y Una Noches, el programa de radio dedicado a bandas sonoras. Hoy comenzamos con el tema de cabecera de la serie de dibujos animados de Los Autos Locos de 1970. Petición. Vamos con ello. Rufus Roughcut and Sawtooth in the buzz wagon. Maneuvering for position is the Army Surplus Special. Right behind is the Ant Hill Mob in their bulletproof bomb. Bueno, después de una semana llena de cementerios, llena de niños con caretas estrambóticas y de películas chanas en la televisión, me ha entrado la paranoia y me ha salido un programa que, bueno, ya veréis qué programa me ha salido. Hoy voy a empezar voy a poner un tema que sale en la película de Juan Carlos Fresnadillo, 28 semanas después, que continúa la de 28 días después. Y el autor es John Murphy, a ver si os gusta. Thank you. Vamos a ver, os pongo en situación. Año 1976. Director Richard Donner. Algunos protagonistas: Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, entre otros muchos. Esto es La Profecía. No hace mucho, en el 2006, se estrenó el remake. Un poquito con más chanete. Ahora os voy a dejar con uno de los temas de la banda sonora, que en cuestión es Killer's Storm, de Jerry Goldsmith. Que haya entrado en casa el hombre del saco. ¡No! Entonces te dije, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosuela. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. Vamos a ver, seguimos aquí en las mil y una noches en Apocalipsis Radio Libre. Continuamos aquí con bandas sonoras. Ahora toca Alien 3. Continuando con Alien 1, el octavo pasajero y Aliens. La siguiente que comenzó fue la de James Cameron. Alien 3, en un psiquiátrico, prisión, planeta chungo. Vamos a ver. La El tema es The First Attack, el primer ataque, y el autor es Elliot Goldenthal. Vamos con ello. Sirocada al canto. Seguimos aquí en Las Mil y Una Noches. Ahora le toca el turno. En esta ocasión no es una película tan farfullera como la de Alien. Es Matrix, del 99. Una movidita. Prime Audio Soap, Mid-Beat Manifesto. Thank you. muchacho. Daddy. Daddy. Daddy. Continuamos aquí en Apocalipsis Radio Libre, las mil y una noches, con vosotros Fernandao. Os comento, 1987, John McTiernan nos demostró que no toda la gente que lleva rastas es afable y dicharachera. De ello puede dar cuenta Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers, entre otros. La película es Depredador. El tema que vais a escuchar está incluido en la banda sonora y es El Escorpio, de Alan Silvestri. Continuamos. Después de sus cagadillas en el mundo de la música, esta película se puede decir que le encumbró otra vez y le dio un poquito de chichi al bolsillo. Estoy hablando de Will Smith. La película que le dio bombo y platillo fue Independence Day, en el 96. La canción, el tema que vais a escuchar es Firestorm, Tormenta de Fuego, y es justamente cuando lo petan todo. David Arnold con vosotros. Otra demonia del canto. Ahora vamos pues, con otra que casi casi que se le parece. Bueno, no tanto. 1997. Guillermo del Toro, para no variar, se le vuelve a ir la pinza y hace otra de ciencia ficción y horror. Mimic. Está basada en el cuento del mismo nombre, de Donald A. Wolheim. El tema que os voy a poner es de la banda sonora, como no, y es La cucaracha, de Marco Beltrami. Dirty winter, living off the dream. My finest hours, my darkest hour. If you could see inside my brain, you'd squirm. 'Cause I am La Cucaracha. And I say, go. Do just as I please. Feeling lucky, babe. Step into the day. I'd love to twist on up and violate your space. 'Cause I am a cucaracha. So I say, go. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay... ¡Ah! Estás muerto. Apocalipsis Radio, rock and roll en las venas. estamos aquí en las mil y una noches con temitas de bandas sonoras. Si no lo decía, me muero. Ahora seguimos con Scream 2. Otra vez el payaso de la careta pegando cuchilladas a chavalitas en cueros. El tema es Red Right Hand, Nick Cave. Thank you. Bueno, después de muchas sesiones de Mil y Una Noches sin la tarantinada correspondiente, hoy volvemos con un tema del gran Ennio Morricone. Es Paranoia Prima, de la película de Quentin Tarantino Death Proof, 2007. No da miedo, pero da algo de grima. Estoy profundamente decepcionado. Me habéis obligado a liberar a mis perros de guerra. Yo soy egoístas. Acaparáis la gasolina. Me dicen mis prisioneros que planeáis llevaros el combustible del páramo. Les habéis enviado a buscar un vehículo lo bastante potente como para remolcar ese tanque. ¡Qué absurdo plan! Mirad en torno vuestro. A Humungus no se le desafía. Apocalipsis Radio, la voz de la libertad. Vamos con otra sirocada. En esta ocasión viene de manos del bueno de Tim Burton. 2001, Tim Roth vestido de mono. Es el planeta de los simios. Mark Wahlberg en manos de una manada de come piojos. Danny Elfman, Mind Title Deconstruction. Vamos allá. We'll be right back.

Bueno, y comenzamos aquí la recta y final de este Mil y Una Noches de un domingo tan lluvioso y tan oscuro. El siguiente tema es de la banda sonora de la película Halloween de 2007. Otro payaso con una máscara repartiendo cuchillazos. El tema es El Señor Satman, Number None. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, bring me dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to on my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring us a dream. Give a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Please, please bring us, Mr. Sandman, bring us all. Bueno, y hoy para despedir el programa de esta semana lo hacemos de manos de M. Night Shyamalan y su película El Bosque. El autor de la canción es James Newton Howard y la canción es It Is Not Real. Con esta canción os dejo por esta semana y recordar que la semana que viene a las 6 de la tarde el domingo tenéis otra cita en Las Mil y Una Noches aquí en Apocalipsis Radio Libre. Pa' Cantabria. Vamos para allá. Con Dios. We'll be right back.